Saludos, gente. Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Podcast. Esta vez Nivel Escondido 595, luego de un fin de semana lleno de emociones por acá. Sportwolf en la casa y me acompaña el señor Gatonejo luego de nuestra participación en Extra Life 2024. 24 horas de gato, 24 horas mías. Estamos grabando domingo. Alex está con sus 24 horas, gatito. ¿Cómo está? Estamos hypeados, brother. ¿Qué es la que hay? Estamos nítidos, estamos ready para volver a la carga. Este año, fíjate, no me levanté con el, oh my God, yo creo que el año que viene yo no lo hago. No, este año fue súper, súper fácil, mano. Yo te diría que cada vez se vuelve más y más fácil hacer el maratón de las 24 horas. Y en gran parte es por el apoyo de la gente. Sí, de esa hora de madrugada, que es cuando más hace falta alguien que te mantenga con la mente sharp, siempre aparece alguien. Definitivamente. Y más detalles de eso, ¿verdad? Vamos a estar discutiendo como tema de la semana, porque es tema forzado. Tema obligado, parte de nuestras reacciones sobre Extra Life 2024. De hecho, vamos a estar fusionando básicamente en el tema de la semana también el que es la que hay, porque es todo lo que hemos estado haciendo. Ha sido preproducción de Extra Life 2024, el evento de Extra Life 2024 y postproducción del evento de Extra Life 2024. Pero como siempre tenemos, ¿verdad?, las noticias para ustedes, tenemos las secciones, ¿verdad?, de publicaciones y obviamente el tópico de la semana. Antes de comenzar, quiero, ¿verdad?, en una nota un poquito seria, ¿verdad?, primeramente agradecerles a todos el apoyo que ya de por sí Morena Gaming ha recibido de parte de la comunidad en la pérdida de su hijo Willy. Aquellos de ustedes que llevan tiempo en la comunidad recordarán que a principios de año, el año pasado, hiciéramos un evento de Rocket League, donde lo denominamos como Go Willy Go, y se estuvo compartiendo un GoFundMe. Es la segunda vez que en Nivel Escondido se hace algo similar. Previamente a eso habíamos trabajado el evento de Hoy por Psycho Frank, también para ayudar, ¿verdad?, a específicamente el tratamiento de nuestro querido Psycho Frank. Beso para el cielo siempre y salud. Ahora mismo, pues, lamentablemente el jueves pasado, 31 de octubre, More se comunicó con nosotros y nos dejó saber que lamentablemente pues Willy ya no estaba con nosotros luego de batallar con cáncer por los pasados 5 años. Ella tuvo a bien compartir un GoFundMe con nosotros, el GoFundMe específicamente, ¿verdad?, para gastos fúnebres. Este GoFundMe está activo al momento de usted escuchar este podcast. El martes lo vamos a estar compartiendo también en nuestras intervenciones en Twitch. Y pues nada, gente, tengan a Morena en sus oraciones, a la familia, ¿verdad? Esperamos que Dios ponga paz en sus corazones. Y de igual manera, gente, de vez en cuando, como estaba mencionando en las pasadas intervenciones, mantengan a la gente de la comunidad, ¿verdad?, y aplíquenlo a su vida general. Manténganlo en oración y pensamiento. Hay veces que hay cositas que pasan que no siempre se saben, o estamos batallando con situaciones individuales que no salen a la luz, pero no quiere decir que sean fáciles o que le esté yendo bien a todo el mundo. De vez en cuando, incluso si desean, denle un toquecito a alguien. De momento le pasó a alguien por la mente, un hola, ¿cómo estás?, me pasaste por la mente, espero que estés bien, hace mucha diferencia. Así que, again, mantengan amores en sus oraciones. Morena, estamos contigo, te mantenemos, ¿verdad?, en mente, pensamiento y oración, y esperamos que encuentres paz en este proceso. Descanse en paz, Willy. De esta manera, entonces, pasamos a las informaciones, gato, para esta semana. ¿Qué tenemos por ahí, brother? Bueno, pues arrancamos hablando sobre un detalle que PlayStation, Sony, dio a conocer. Y es más bien una aclaración. Tú sabes que hace algunas semanas atrás ellos presentaron una nueva línea, digámoslo así, de colores para los faceplates del PlayStation 5 y controles de que siguen esos colores, que era algo así como unos colores pearlescent. Pues aclararon en estos días que esos modelos de faceplates para la consola no son compatibles con el PlayStation Pro. ¡Ah, caramba! La razón para eso es que el PlayStation Pro tiene otra configuración para el cooling, el mantener la consola, ¿cómo tú dirías eso? No fría, o, you know, que no se sobrecaliente. Sí, la temperatura adecuada. Sí, sí, los abanicos y eso están, es otra configuración, y entonces los faceplate no son recomendables para nada, porque estarían obstruyendo el espacio que necesita. So, esa es la aclaración. No se indicó si van a estar haciendo faceplate que sí sean compatibles con el Pro. Yo imagino que a estas alturas ellos van a esperar a ver qué tanto se mueve el Pro, porque si no se mueve tanto como la consola regular, que es lo lógico que no se mueva tanto, dudo que entren en todo ese proceso de trabajar en la producción de esos faceplate cuando realmente no van a vender una fracción. O sea, realmente dudo que valga la pena producirlos para allá. Pero ya, hicieron esa aclaración, así que si usted estaba pensando comprar un Pro y comprar esos faceplate, no lo haga. A final de cuentas, si usted quiere cambiarle el color, no es difícil. No es difícil. Antes de que hubieran faceplates originales, YouTube estaba lleno de videos de cómo usted mismo pintar sus faceplates del PlayStation 5 regular. Todavía eso es válido. Si el color que usted Claro que quiere sí. no está, vaya, es tan sencillo como remover los faceplates, que salen relativamente fácil. Darle una lijita y pintarlos a spray de tan bueno o tan bien como usted tenga sus habilidades pintando. Y entonces luego ponerlos para atrás. Yo un momento lo consideré hacerlo. Sí, Y hacerlo como que después, custom. sí, y entonces después dije, ah, ¿sabes qué? Nah. Pero no, no es muy difícil. Es cuestión de darle una lijita y tirarle el buche de pintura. Pero ya, sepa eso. Los faceplates, por lo pronto, no hay modelos compatibles con la versión Pro de PlayStation 5. Bueno, es importante la aclaración, ¿verdad? Porque hay gente que, pues, desea tener este tipo de customización de una o piensa que los existentes te van a servir. Así que, gracias por nada, ¿verdad? Esos no funcionan y no dude que venga por ahí en algún momento dado, algunos, pues, nuevos que sí breguen para el PlayStation Pro, que anyways es una pieza, un poquito cuestionable para usted tener en su inventario. Toda es que realmente no hace como que una mega diferencia a la hora de jugar. Ya esto lo hemos discutido en podcasts previos a este. A menos que usted no tenga, ¿verdad? Un PlayStation 5 y pues vaya a ser un upgrade genuino de que, bueno, you know, de PlayStation 4, PlayStation, sure. Esto, o inclusive en esa, si está en esa, es mejor hasta esperar a la próxima iteración, sea PlayStation 6 o sea como se llame, ¿verdad? Porque pues realmente no hay mucho upgrade que digamos aparte del nombre de Pro, ¿verdad? Y que sea el buzzword de que, ay, sí, yo quiero el Pro. Míralo bien. Lee los specs y realmente si, you know, analiza, como que no vale mucho la pena. Pero allá cada quien, ¿verdad? El que lo quiera comprar, que lo compre, solo sepa que las placas no le funcionan. De esta manera pasamos a la próxima noticia para esta semana. Gato, Nintendo estuvo tirando por ahí como que medio shadow droppy lo que ha denominado como Nintendo Music, que es un nuevo servicio de transmisión de música para suscriptores de Nintendo Switch Online. Los usuarios pueden escuchar bandas sonoras de juegos en el teléfono a través de esta aplicación denominada como Nintendo Music. Así mismo se llama. La aplicación ofrece funciones como lista de reproducción temática, lista de reproducción de estado de ánimo e incluso tiene como que una función que previene ciertos spoilers. Si usted no ha jugado el juego o desea como que evadir, es cuestión de hacer unos breves ajustes en la cuenta y no le sale esa música por aquello de que la música te puede brindar un spoiler. Y más allá de la música, también sale como que unas imágenes. So maybe yo creo que va por ahí. Esto, porque va acompañada. Es como que, ok, esta música es, por ejemplo, de Animal Crossing. Y es Animal Crossing tal track. Está como que una foto que ata, ¿verdad? A esa faceta, oh, no faceta, sino a ese track musical. Para que usted tenga como que una referencia visual. Los miembros de Switch Online son los que pueden acceder a este servicio, incluso si están en una prueba gratuita del Switch Online Service. El sign-in es bien fácil, gato. Yo la descargué y estoy encantado con este servicio, este app, porque pues no tengo anuncios. Yo usualmente pues recurro, si quiero escuchar algo de Nintendo así, a remixes que hay en YouTube y pues siempre se interrumpen, no necesariamente es música original, etcétera. Esto es un palete. A mí me encanta, por ejemplo, cuando llevo a Lara a la escuela, o el soundtrack, whatever. Lara se monta el carro y usualmente es el go-to. Buscar música así de Nintendo, ya le gusta mucho el soundtrack de Mario Kart mientras vamos en el carro. Esto es un mega palo porque buscas entonces bajo Mario Kart y tienes música de todos los Mario Kart. Ahí mismo, ya es como que música precurada. So, está súper cool. No tiene un costo adicional, simplemente haces sign in con tus mismos credenciales de tu cuenta de Nintendo Switch Online y listo. Es un palete, yo estoy súper encantado con esta aplicación. Pregunta, entiendo que es así, pero te pregunto para clarificar, es solamente música de Nintendo, ¿verdad? De los juegos de ellos, ¿no? Es que sí. Viene, ok. Sí. Y viene para dispositivos móviles, iOS, Android. Entiendo que sí, que está para los dos. Yo lo tengo ahora mismo en iOS. Faltaría buscar, ¿verdad? Escarbar a ver si está. Déjame ver si la noticia se desprende. Yo entiendo que sí. Ese detalle de que está simplemente para phone, esto es prácticamente un formato tipo Spotify. Esto, déjame ver. Estoy aquí buscando. Está disponible, déjame ver. Fíjate, no especifica, simplemente dice que es para los teléfonos. So, me atrevería a decir que sí, que está para los dos. Si tú tienes este Android, si puedes buscar en tu tienda, a ver, se llama Nintendo Music. That's Vamos it. A buscar acá rápidamente. Estoy entrando aquí. En lo que bajo esto y hacemos tiempo, sí. Por ahí salió el nuevo juego de Pokémon, el de las cartas. Ajá. Yo creo que eso estaba como que en beta, pero ya creo que salió oficialmente. Fresi lo ha estado recomendando por ahí y yo lo descargué. No me veo jugándolo intensamente, uh-huh. Pero ya está disponible por ahí en Nintendo Music. Sí, cabe destacar que si usted tiene un plan, yes, familiar, todos los miembros de ese plan familiar pueden accesarlo. O sea, no tienes que pagar por suscripciones individuales para disfrutar de este servicio. Es como que un bono. Uh-huh. Y lo tienes allá también. Sí, está disponible en Android. Ah, pues, super cool. De verdad que es un palete. Yo descargué esto desde esta semana cuando dije, espérate, Nintendo Music, ¿qué? Muchacho, y estoy disfrutando de buena música. O sea, tienes varias versiones, pero versiones oficiales dentro de los juegos. Tú sabes que si tú haces un search, tal vez en un servicio como YouTube, pues te vas a encontrar, qué sé yo, versión acústica de Donkey Kong Country. Y pues no es necesariamente el soundtrack original, pero aquí es precurado, o sea, son soundtracks de Nintendo oficialmente. Así que mega, mega GG, y again, es prácticamente un servicio por el cual estás pagando ya. Si tiene Switch Online. Así que, mega GG. Suena cool. Bueno, pues vamos a continuar por acá. Resulta que Apple estará desarrollando una adaptación cinematográfica con actores reales del juego Oregon Trail. Por ahí está Will Speck y Josh Gordon. Están vinculados al proyecto como directores y productores respectivamente. La película probablemente será una comedia en lugar de un drama, lo cual aquí como que me hace cuestionar un poco el proyecto. Y contará con un par de números musicales, algo así en la línea de Barbie, lo cual también me raya negativamente. Todavía como tal no hay actores vinculados a los diferentes personajes, pero vamos a ver con qué vienen eventualmente. Oregon Trail, yo no sé qué tan conocido sea fuera de lo que son los Estados Unidos, porque este juego fue un juego que desarrollaron para la escuela. De hecho, ese juego lo desarrollaron en Minnesota. Wow. Para el sistema de educación de Minnesota, y se convirtió en algo estándar en las escuelas de los Estados Unidos. Yo no conocía de él. Y entonces cuando me mudé para acá, Oregon Trail, y como que algo que aquí, por lo menos en Minnesota, se menciona muchísimo. Mucha gente de mi generación que yo he conocido acá, que crecieron acá, sabían de Oregon Trail y yo no tenía ni idea. Y así es como aprendo yo sobre Oregon Trail. A esta altura yo no lo he jugado, pero esto era un juego de aventura tipo survival. Y era un adventure game, y cuando digo aventura, es aventura antes de lo que conocemos actualmente. Antes se le llamaba aventura o esta historia en texto donde usted iba tomando como que decisiones y se seguía moviendo, pero usted no estaba controlando personajes así como los controlaría hoy día. Hoy día le llamamos más a esto un text adventure. Y tiene fama de que era bastante difícil lograr todo el camino con todos los personajes vivos. Inclusive lograr todo el camino porque era esta movida del este de los Estados Unidos hacia el oeste. Y durante el camino pasaban muchas cosas, te hacía decisiones, muchas veces decisiones difíciles. Por eso el hecho de que sea una comedia, como que, esto era bastante tétrico en este sentido. Mucha necesidad, mucha muerte a causa de las condiciones tan pésimas. Y luego tirando en la vena de musical, como que, I don't know, pero hay que estar pendiente de todos estos proyectos. Es cool que sigan buscando dentro de los archivos de los videojuegos la historia del gaming como tal y identificando propiedades intelectuales que quizás sean relevantes para el público general. Eso es cool. Hay que ver si no se van a ir por la línea de tal vez una comedia oscura, o sea, como Dark que comedy, ya. sí, porque es como que el humor de ese tipo de o sea, like, unir el humor a ese contexto de uno pues estar en condiciones inhóspitas, etcétera, suena como que ese tipo de humor, maybe, Adam Family, o sea, ese tipo de dark humor, otherwise es un poquito far-fetched la idea, como que no pega. Pero habría que ver. Esta nota, ¿verdad? Yo la puse por ahí porque vi el título y me acordé que tú habías mencionado esto de Oregon Trail. Y dije, espérate, maybe Gato se disfrute, saber la posibilidad de esa noticia. Pero ya a mí también lo de que va a ser algo comédico en base a lo que me habías explicado previamente, también para mí es como que medio red flaggy. No sé, no sé. Habría que ver. Pero estaremos pendientes. Bueno. También de esa noticia nos movemos a otra un poquito mala, ¿verdad? En la línea de un otro panorama tétrico, y es que Sony ha cerrado el estudio Firewalk, el desarrollador detrás del recientemente cancelado juego Concord. Concord fue muy mal recibido y tuvo bajas ventas. El director del juego de Firewalk, de nombre Ryan Ellis, decidió pasar a un rol de apoyo tras los problemas de Concord. Es como que, mira, yo mismo me voy a dar un downgrade, olvídate de eso. Pero el Business Group de Sony Interactive Entertainment dijo en un comunicado oficial que determinaron que el mejor camino a seguir es cancelar permanentemente el juego y cerrar el estudio. No le dieron ni un minuto de break adicional. Irónicamente, este juego, ¿verdad?, se había desprendido en las pasadas semanas, diría yo, casi casi aproximadamente hace un mes, si mal no recuerdo. Salieron noticias de que este juego de Concord aparentemente le habían dado Kool-Aid, pero que en esteroides. De que no, este juego está súper nítido, esto va a romper esto internamente. Va a romper, va a ser lo que Sony sea, olvídate, la host, esto es el nuevo Overwatch, esto, el nuevo Destiny, ya ustedes verán, que bla bla bla. Y también internamente, irónicamente, había recibido ciertas críticas de desarrolladores, que era como que, mira, este juego no está tan chévere como tal vez están tratando de presionar ustedes, ¿verdad? A los higher-ups. Pero que había como que una disparidad en términos de las expectativas de los inversionistas dentro de Sony y el publishing group como tal versus los desarrolladores. Y pues había como que un clash interno. Recuerdo que Layando discutió en bastante detalle esta nota. Recuerdo a Fire haberlo mencionado en el podcast. Escarben por ahí, ¿verdad? Ellos tienen también un catálogo robusto de podcast. Busquen por ahí la conversación de Concord si les interesan más detalles. Pero sí, recuerdo eso vividamente. Y entonces, pues, mano, lamentable que entonces ahora, a cuenta de que el estudio flopee a ese nivel, pues, ¿sabes qué? Disbandado, es como que no existe. Así que esa fue la decisión de Sony, lo informaron así de una, Gato. Yo no tocaba Concord ni con un palo largo. Habían ciertas cositas del juego que como que no me llamaba la atención. La comedia se veía un poquito forzada. Las gráficas, ¿verdad?, en el clip de reveal se veían bastante cool, pero también el formato de juego tampoco es para mí, ¿verdad? El clásico Hero Shooter. Yo creo que llegaron un poquito tarde al party. Yes, a mí no me interesaba jugarlo. Yo no soy de jugar Hero Shooters. Y antes de jugar ese, si voy a jugar uno, busco una opción que sea gratis. Y yo creo que ese era uno de los grandes problemas. Era un juego de full price, $70, en un IP que que nuevo, you know, nadie lo conoce, nadie tiene un apego hacia los personajes. So era pedirle mucho, mucha fe a la gente. No me sorprende de que haya le haya ido mal. Yo no pensaba que le iba a ir tan mal a ese nivel, de que yo creo que eso no tiene precedente, de que un proyecto tan grande, tan uh-huh. rápido, lo hayan pero que matado. No es que le bajaron el precio, no es que decidieron, qué sé yo, reinventarlo. No, es que lo erradicaron. Anthem duró más tiempo. Sí, y el nivel de inversión también que le metieron, uh-huh. le metieron millones de dólares a este juego. O sea, había expectativas de que el juego realmente iba a romper. Y lo que rompieron fue sus propias expectativas y sus corazones, porque negativa la gestión, tuvo muy mala recepción. Yes, pero sí. El hecho de que hayan cerrado el estudio, a mí me parece un poquito drástico. No, a mí no me sorprende para nada. Porque cuando suceden este tipo de cosas, empieza la cacería de brujas. Y entonces ahí se va todo el mundo, porque una vez los que despiden, los que realmente tienen la culpa se van, el equipo ya queda cojo, y entonces lo que hacen es, ok, ya esto es insalvable, vamos a recortar los gastos, o sea, personal, compañía y todo, y entonces tratan de hacer lo que puedan con los activos. Y los assets, se pueden reusar, se pueden coger cosas de ahí y, modificarse, reusarse en otro lado, etcétera. Pero ya, un estudio que acaba de tener un fracaso tan grande, ya no lo van a querer mantener, porque la confianza en que puedan hacer un producto que le genere dinero, no está ahí. Bueno. De esta manera terminamos las noticias para esta semana. Como les dije, raspando el pegado, realmente no hay mucho, ya vamos en ruta a terminar el año. Hay poquitas expectativas en cuanto a varios releases, maybe, de lo que queda de año. Ya salió como que el slugger que estaban esperando por ahí muchos de ustedes, el Call of Duty. Vamos en ruta también. Oye, gato, ya después de noviembre lo que viene por ahí es diciembre y los Golden Bacalao Awards, así que salimos de una para meternos a otra grande en nivel escondido, pero nada, de esta manera pasamos a las publicaciones. Esta semana, en noviembre 5, sale por ahí para los PlayStations, los Xboxes y también Nintendo Switch y PC Metal Slug Tactics. También en noviembre 6 viene por ahí Planet Coaster 2 para los PlayStation 5, Xbox Series X y S y para PC, y Run for Mummies, esto para PlayStation 5 y PC. En noviembre 7 estrenan por ahí varios títulos. Yo creo que es el grueso, ¿verdad?, de esta semana, todo lo que sale en ese día. Viene para PC Death of the Reprobate. También viene para Quest Living Room. También viene para PS5, Xbox Series X, Switch y PC Magical Bakery. Viene Mario y Luigi Brothership, esto para Nintendo Switch, y la promo de eso que vi esta semana está bastante goofy, es como un como una cancioncita pirata, porque ellos están como que en un bote, está bastante ingenioso, no sé si lo viste, gato, como un botecito de, es un árbol, pero se mueve como si fuera un bote, es algo raro. Y entonces tienen como que un sea shanty, así que está bastante, bastante nice. En noviembre 7 viene también Metro Awakening VR para PSVR 2, Quest PC, obviamente para PC VR. Viene también para iOS y para Android Mindlock The Apartment. Viene también Sengoku Dynasty para PC y Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, esto para PS5, Xbox Series XS y PC. Este de Taiko no Tatsujin, Taiko, yo creo que son los palitos. Y si es, está bastante, bastante nice, esto para noviembre 7, y en noviembre 8, es el último juego de esta semana, ¿verdad?, para PS5, PS4, Xbox Series XS y PC, viene Slitherhead. Fuera de eso, pues no hay más estreno. Yo creo que el estreno de esta semana sería Mario & Luigi Brothership, que se ve como que una propuesta, no sé, rara, pero cute, de parte de Nintendo en una aventura de Mario y Luigi. Yes. Acabo de buscar acá lo de Taiko que mencionaste. Sí, ese es un juego que hemos visto por ahí, que se utiliza un drum y estás ahí dándole. Ajá. Con los palitos, eso está súper cool, mano. Muy popular, obviamente, en Japón. Esto imita el taiko drum, que es uno de los tambores estos ceremoniales. Bastante enorme, ¿verdad? La versión original, tipo gong, ¿verdad? Así, así de grande, pero es un tambor. Esto, y usualmente es como que utilizado en ceremonias, ¿verdad? Es un tambor ceremonial, lo que quiero decir, en Japón. Esto, y pues lo han hecho como que, rítmico, después del el palete de tener periferales musicales con Guitar Hero, Rock Band, etcétera, pues es como que una versión adicional muy, muy ingeniosa. Y esto viene entonces para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Me sorprende que venga para Xbox. Yo lo había visto originalmente, sí, pues en PlayStation, sí, en versiones de consolas anteriores de Nintendo, pero que llegue a Xbox, nice, nice, nice. Bueno, de esta manera pasamos al tópico de la semana, gato, y como dijimos al principio, tema forzado, maratón de 72 horas de Extra Life, brother. ¿Cómo te fue? Vamos a empezar por ahí. O sea, tú eres el que abre estas 72 horas de nivel escondido, viernes en la mañana, 8 de la mañana, hora de Puerto Rico. ¡Boom! Gatonejo en vivo, recibe el rey de la dama alfa. Hablando de tu experiencia y de tus highlights de esta semana en el maratón de Extra Life. Pues, mano, yo para este año realmente no hice mucho preparativo antes de. O sea, no compré nada como que de comida, snack, que típicamente. Me sentía que no me había preparado como típicamente lo hago, pero nada, para antes, para allá. Y entonces arrancamos a tiempo. Mi nena se levantó temprano. Yo estaba como que, ok, no la voy a levantar. Para esto, si se levanta bien, pero si no, arranco yo y cuando ella llegue, llega. Pues no, ella ya se levantó y llegó a tiempo. Nosotros abríamos con Teenage Mutant Ninja Turtles y estuvimos jugándolo. Recomenzamos desde el primer capítulo y entonces estuvimos ahí esas primeras 3 horas y al acabarse el bloque, yo le digo, Aria, ¿Quieres acabar el juego o le damos, paramos aquí y jugamos el próximo que tenemos en gente? No, vamos a acabarlo. Pues no nos faltaba mucho. Y, ok, pues dale. Y entonces nos tomamos la pausa y regresamos rapidito. Y el segundo bloque que tocaba el de Sackboy, pues dijimos, ok, no, le robamos a Sackboy. La cuestión fue que terminamos el de Teenage Mutant Ninja Turtles y me pongo a ver el DLC de los personajes y le pregunto a Aria, ¿lo compro? Y me dice, sí, y entonces pues compramos y para probar los personajes pues arrancamos otra vez el juego desde el primer capítulo y Aria quería terminarlo otra vez y dije, no, vamos a acabarlo, vamos a jugar, nos pusimos a negociar, a ver, y entonces quedamos en hacer creo que siete, los primeros 7 capítulos, anyway, se acabó el otro bloque y no nos dio tiempo de terminar, y dije, no, vamos a cambiarle juego. De ahí saltamos a Marvel Super Heroes 2, Lego Marvel Super Heroes 2. Mano, estos juegos de Lego son cool, pero la cámara para jugar co-op, tantos años y yo no sé, no logran descifrar algo que funcione bien. En muchas ocasiones yo me dropeaba. Por lo menos eso es fácil, tú te dropeas y cambia full screen para una persona, porque era como que difícil ver alrededor. Cuando la cámara está así split. Y me acordé que el año pasado hicimos lo mismo. Yo me dropeaba constantemente y entraba más que cuando Ariane estaba en un boss o algo así. El resto del tiempo la dejaba que ella hiciera las cosas. Luego, en el siguiente bloque jugamos Punch Out. Yo no esperaba que Aria jugara Punch Out. Yo había hecho más o menos acá el itinerario en mente y dije, ok, ya para Punch Out. Ya en el Mari pues ha llegado y entonces pues en el Mari pone a Aria que haga las cosas que tiene que hacer, etcétera, pero en el Mari llegó un poquito más tarde y entonces pues comenzó el bloque ponchado y dije, pues vamos a jugar ponchado, dije, ok, vamos entonces, yo juego una, tú juegas una. A Aria le encantó Punch Out y bueno, era la primera vez que lo jugaba y estaba como cogiéndole el truco a ver y qué sé yo. Adelantándome a todo esto, yo acabando el maratón de Extra Life, a punto de cerrar, ya ella se había levantado, viene para acá a jugar Punch Out. Yo me fui del maratón y la dejé a ella jugando Punch Out. Y cuando regresé, ya había pasado los primeros 8 personajes. Y yo, wow, yo no Le cogió el esperaba truco, que le cogió el truco bien sí, chévere, entonces. habían algunos que ya decían, no hay manera de que yo le gane a este. Yep, le ganó. Y yo, oh my god, yo no estoy muchísimo más lejos que él. Le metía chévere. Después de Punch Out, Fall Guys, nos pusimos a jugar, llegué a ganar una y todo, una rondita y todo. Nice. Estaba contento ahí, desbloqueé el trajecito ese de Halloween. Y ya se pasó bien, el bloque pasó bastante rapidito. Luego un bloque de Tekken, cogí y abrí el lobby porque apareció tu Mister, mi Mister, el Mister del pueblo, entonces estuvimos como, yo creo como una hora, jugando. Y entonces, después de eso, hice el capítulo nuevo de historia, que vino con la última actualización. El capítulo es bien corto, dura, quizás como una hora. Pero está muy bueno, está muy, muy bueno. Y entonces, la manera en que funciona son muchos capítulos dentro. Yo digo capítulo, pero son muchos capítulos pequeños. Y la numeración que le pusieron indica dónde encajan en la historia principal. Como por ejemplo el 5, capítulo 5, y entonces este pedazo encaja con el capítulo 5 de la historia principal y va complementando. Y, está chévere porque no forzaron una historia en secuencia simplemente para esto, sino que son pedacitos que encajan allá. Y está nice y es gratis. También les conviene a ellos muchísimo porque este capítulo funciona a manera de demo para los personajes de DLC, porque toda la historia sigue esos personajes de DLC. Tú juegas con Eddie, juegas con Lydia y juegas con Heihachi. So, si usted está ahí como que me interesa uno de esos personajes de DLC, pero no sé si me vaya a gustar, boom, usted vaya, juegue este capítulo de historia, los va a estar utilizando y de ahí sabe si le gusta o no. Así que le viene muy bien. Esto me lleva a pensar que quizás el cuarto personaje de que viene para el Fighter Pass de Tekken, quizás sea un personaje nuevo o un guest character. Porque metieron estos tres en la historia. No creo que vayan a tener uno, el último de la temporada, solito ahí y después lo tengan esperando hasta que saquen otro capítulo, si es que lo van a sacar. Uh-huh. Yo sospecho que quizás sea un guest character. Okay. Después de esto, jugué un Disputed. No estuve el bloque completo. Estuve como 2 horas, quizás 1.5 horas. Y luego regresé a Tekken. Es que tenía un bajón de Tekken. Y yo como que, quiero ir para allá. Quiero seguir repartiendo bofetones. Sí, no jugué más tiempo Tekken porque de madrugada al parecer no había mucha gente y se estaba tardando un montón en encontrar match. Sí. Yo también tengo los matches un poquito más restringidos. Por ejemplo, yo lo tengo que la conexión de la otra persona sea 4 o 5, 5 siendo lo mejor. Sí, mano, es que si no... Uno se arriesga un lag brutal y pierdes contra el lag, no porque no tengas habilidad de ganar. Sí, no, y es que es frustrante. Yo estaba jugando con Surfing y la conexión de Surfing estaba malita. De que yo decía, yo pensaba que era que hacía tanto tiempo que no jugaba que sentía el juego lento y luego me di cuenta que era la conexión. Estaba corriendo más lento el juego para poder mantener las cosas fair. Estaba corriendo más lentito. Pero a medida que fuimos jugando se puso peor y peor. Pero nada, como no estaban apareciendo muchos matches, dije, ok, está bien. No voy a extenderme, no le voy a robar al próximo juego. Y me puse a jugar Marvel Snap, aproveché, hice las misiones, gasté todos los cristalitos pues ya me da pereza ponerme a gastar los cristalitos. So, se quedan por ahí hasta que tenga como que un break de gastarlo. Y entonces aproveché y todo, hice todas esas transacciones. Y ahí se fue el maratón. En verdad que estuvo súper fácil hacerlo. Ya lo último, los ojos me ardían un poco, pero nada en comparación con otros años. Usualmente el ardor a mí en los ojos me comenzaba en el último bloque, no en la última hora. Estábamos bien, muy agradecido con todo el apoyo de la gente, los donativos, logramos la meta, y estamos contentos y ready para el próximo año. Mano, ya con este maratón de Extra Life, este año, ¿cuántos maratones de Extra Life tú tienes en las costillas? 15. Oh my God. 15 años, señoras y señores. Gathering of the OG. Yo creo que el primer año no estaba disponible a la fundación, ¿verdad? Para los ti. Los primeros dos años no estaba disponible para nadie. No había ese enlace. Sí, porque era un evento para el hospital de Houston, creo que era. El que atendió a... A Tori, ¿cómo te? A Tori. Uh-huh. Y entonces, luego de dos años muy exitoso... quien corría esto era Sarcastic Gamer, y entonces Sarcastic Gamer, yo los escuchaba, yo escuchaba los podcasts de la plataforma, uh-huh. Pues estaba consciente de lo que era el evento. Cuando finalmente sale bajo la sombrilla de la Children's Miracle Network, que pues ahí cae Puerto Rico, pues es que saltamos a hacer el maratón. Sí. Esos primeros maratones yo los hice solo en mi casa. Esas horas de madrugada eran terribles. Horrible. Luego eso fue evolucionando a hacer un party. Y el party comenzó siendo en mi casa. Pero era, okay, la gente llega, llega a las 7 y están hasta la 1, pero después se iban. Nadie se quedaba conmigo. Claro. Pero el party siguió creciendo. Llegué en algún punto a tener dos cuentas de Extra Life. Creo que hice eso como 2 o 3 años. Tenía dos cuentas de Extra Life. Sí. Una cuenta para el Hospital de Minnesota y una cuenta para la Fundación en Puerto Rico. Uh-huh. Y entonces hacía el party en un party room. La última vez que hice party, no lo hice en el día de Extra Life. Lo hice en otra fecha, porque yo aún así quería hacer el maratón. Porque uno hace el party y lo menos que hace uno es jugar. Pues uno está hosting, y entonces yo estaba pendiente de que, mira, se te acabó la cervecita, déjame traerte otra, están jugando aquí, allá, y en verdad que lo menos que uno hacía era jugar, y yo como quiera quiero hacer el maratón. Sí. Luego es como que, sabes que esto está muy grande, yo estoy muy cansado, el estrés del trabajo y las cosas, como que yo no quiero encargarme más de esto, vamos a scale back. Y entonces me quedé más que con la cuenta de Puerto Rico, Twitch, y aquí está, aquí es donde yo voy a poner las energías. Y las energías son, semana tras semana hacemos stream, la gente sabe que nosotros somos Extra Lifer, siempre aprovechamos la oportunidad de comentar algo, siempre lo mantenemos Extra Life presente a la gente, aun cuando no estemos dando detalles continuos, yep. Claro, para no aburrir a la gente, pero la gente sabe. Así es. Y esa es mi manera ahora, es distribuir todo ese tiempo concentrado del pasado en los streams. Ajá. Y ese es Extra Life actual, se da bien para mi situación, y seguiremos haciéndolo, mano. Qué bueno. Twitch ha sido una bendición, ¿verdad? Para efectos de no solamente del maratón específicamente, sino en el caso de nosotros que hemos decidido tener la distribución, ¿verdad? De una vez Twitch nos paga las regalías de ser afiliados, pues en 75% eso va para la fundación, y eso corre todo el año, ¿verdad? Porque una vez Twitch nos envía ese pago mensualmente, Gato entonces hace la distribución de lo que nos corresponde a los tres, y el otro 25% pues se queda en las arcas de Nivel Escondido para efectos de entonces enviar el Bacalao Lootbox. Esto que, de paso, hago un paréntesis, ¿verdad? Para felicitar a Batatín101XD, que se llevó el Bacalao Lootbox del pasado mes de octubre, ¿verdad? Lo hacemos a fin de mes el sorteito. Un sorteo mensual para subs, y sale de ahí, y esa ayuda, ¿verdad? De esos bits, esas suscripciones, etcétera, que aunque no son directas, ¿verdad? No son donaciones directas a Extra Life, que tal vez usted podría hacer, o que genuinamente durante el maratón sí hace, ¿verdad? Porque entra entonces a las respectivas direcciones de TinyURL, ya sea tinyurl.com/gatonejo24, alexnation24, sparrowwolf24, y hace un donativo directo, como quiera que se sea, ¿verdad? Esas donaciones llegan, y es a través de todo el año. Eso también, ¿verdad? Nos permite tener esa distribución y recibir, ¿verdad? Esos donativos prácticamente pasivos, ¿verdad? Porque pues no estamos activos en términos de, como dijo Gato, ¿verdad? Aburriéndolos a ustedes y fastidiándoles la paciencia y cada tres segundos mencionándoles Extra Life, Extra Life, Extra Life. Ustedes saben cómo pueden cooperar, cómo pueden ayudar. Y sí lo mencionamos con relativa frecuencia, pero no es tanto. En mi caso, mano, yo estuve también preparándome para, o tratando de prepararme para Extra Life. Se me hizo bastante difícil la preproducción este año porque coincidió con que el jueves era fin de mes. Me correspondía a mí mi transmisión de After Dark, era Halloween, aquí pues salíamos a buscar dulces por ahí. Este año mi disfraz requirió un poco de elaboración adicional en comparación a años anteriores, que a lo mejor era ponerme una careta y ya. Este año, para los que no sepan, ¿verdad? Y no me sigan en ninguna red social, entérese de que este año yo fui Ganon Rosario, el más tiguerazo de Gerudo Valley. Esto requirió pues pintarme la cara, el cuerpo, ¿verdad? No 100%, pero las partes que iban a estar sin cubierta, ¿verdad? Del pecho, estaba haciendo el Ganon de Tears of the Kingdom, el pelo rojo, también pues cierta indumentaria, traté de imitar más o menos la corona, etcétera. Lara fue obviamente Zelda, May fue otro personaje que ahora se me olvida el nombre, Milady, algo así, de Dios mío, el juego de Zelda, pero tu Link, Wind Waker, de Wind Waker, y como yo no lo jugué, pues no me acuerdo el nombre de ella, pues es una giliana, porque tiene las orejitas, pero tiene la nariz de como de pajarita, de como una patita o algo, y ese fue el personaje que pues fue May, que requirió también elaboración, pero no tanto. El caso es que nos fuimos por ahí a tricotear, y estuvimos afuera un buen rato, y después yo tenía stream, y después, o sea, fue un montón de cosas a la vez. Terminé, como usualmente pasa, terminando las cosas para OBS el viernes, ¿verdad? Con Gato ahí de fondo y yo escuchando y ya acá trabajando OBS. Habían cosas que no logré terminar, y vine y me acordé o las vine a terminar el mismo día del stream, que pues tuve un poquito de tiempo en mis manos para hacerlo, porque Lara Nicole también se me estuvo uniendo este año a Extra Life, el año pasado también. Ya veo que es consistente la cosa. Ella estaba disfrutando un montón, tenía como unas sorpresitas para mí en términos de los juegos, porque yo le dije, ¿qué juego vamos a jugar? Papá, te vas a enterar luego, me decía. Y yo, ok, no hay problema. Todo le salió, excepto que quería jugar Just Dance, y yo no tenía espacio aquí para poder jugar Just Dance. So, no, como no me preparé para eso, pues ella estaba un poquito, ¿verdad?, molesta y frustrada. Pero me comprometí con ella, le dije, si tú quieres, ¿verdad?, para el año que viene ponemos un bloque de Just Dance, ya lo sabemos, habilitamos un poco de más espacio en el estudio y pues lo podemos hacer así para que tenga break para jugar. Pero fuera de eso, jugamos un montón de juegos de Switch. Yo creo que fue lo único que se trastocó grandemente en términos del ritmo, ¿verdad?, porque nosotros preparamos una agenda de la posibilidad de cómo es que va a correr la cosa. Es más una guía para nosotros de mantenernos organizados. Nunca es algo escrito en piedra. Siempre hay variaciones, etcétera. Y mis planes eran abrir con un retro SNES, ¿verdad? Un bloque de retro. Y aunque lo tuve por ahí, fue bien poquito lo que se pudo jugar. Lara estuvo jugando un poquito de Kirby clásico. Intentó jugar otro jueguito y como que le gustó, pero no le gustó. Yo también, por primera vez, Gato, en Forever, decidí desayunar en cámara, o sea, como que antes yo típicamente desayuno previo al evento, pero tenía en el teléfono, en lo que me estaba dando un buen duchazo por la mañana, me levanté a mis 5 de la mañana, 5:30, estaba, ¿sabes?, tratando de mantenerme energético y consciente, pero vine y desayuné en cámara, almorcé en cámara, cené en cámara, o sea, y técnicamente no almorcé porque estaba bastante lleno después del desayuno, porque me metí un desayuno heavy. Lara estaba jugando conmigo, después decidió entonces, papá, vamos a jugar Switch. Y yo, ok, todavía no falta tiempo en mi mente, pero dale, lo que tú quieras, mi amor, vamos a jugar Switch. Pues ahí estaba jugando Zelda, Echoes of Wisdom, jugó un poquito, no jugó mucho, yo pensé que iba a jugar más, pero no, jugó un poquito, jugamos Mario Kart, jugamos Breath of the Wild, ella quiso jugar Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, jugamos Bluey. ¿Qué más jugamos por ahí? Un montón de juegos. Ella iba y los buscaba y vamos a jugar y yo, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque es algo que a mí por lo menos se me hace bien bonito. Es algo que sale de ella misma, me imagino que también te pasa a ti con Aria, que es como que pues se quieren unir, nos ven a nosotros jugando, quieren jugar, claro que sí. O sea, sale por motivación propia, es como que algo super cool y bien tierno, ¿verdad? Para efectos de nosotros como padres, y es algo que disfruto mucho. Mario Kart estaba en agenda para efectos míos, pero se unió entonces al bloque de juegos que Lara entonces decidió jugar. La versión también tenía un bloque de Retro Genesis, no lo pude tocar. Mi intención era, en ese bloque de Retro Genesis, iba a jugar Shinobi 3, Revenge of the Ninja Master, a tratar de acabarlo, porque hace años que no juego ese juego y que no lo acabo. Obviamente, yo quería como que retomarlo ahí. Después de eso, mi maratón como que, ok, engranó otra vez en términos del ritmo. Lara salió con la mamá, y pues estuvieron disfrutando de actividades que iban a hacer ese día. Y pues yo estuve jugando entonces Demon's Souls. Mano, qué difícil el ritmo de juego de Demon's Souls. Es como que, holy shit. Yo iba pensando que iba a avanzar un poquito más en términos de la aventura, ¿no? De descubrir y whatever. Lo que me dio tiempo para llevarme en más o menos dos horas y media, porque realmente no jugué las 3 horas. Esto fue un solo boss. Eso sí me lo llevé a la primera. Pero entonces el boss como tal era como un midpoint boss, o esa zona tiene dos bosses. El caso es que el primero me lo llevé a la primera. El segundo le di 3 intentos y ya lo último pues me mató y ya nos íbamos a mover al próximo juego, no quería retrasarme más, y lo dejé ahí. Estoy loco por jugar otra vez. El feeling, ¿verdad? De pues toma tiempo uno ajustarse a la velocidad de Demon's Souls. Pero mano, qué buen juego. Puedo entender cómo te lo disfrutaste mucho, gato. Tú me estabas viendo, me imagino que te estabas carcomiendo porque no estaba usando el resin de fuego. No. Cuéntame desde tu perspectiva como viewer. ¿Te quedaste orgulloso de mí? Fue super cool verte, definitivo, todo el conocimiento que tú tienes de Dark Souls, de cómo pelear, viene muy, muy bien. Dark Souls tiene un ritmo diferente por el hecho de que morir acá, aparte de todas las consecuencias que conocemos de que pues, tus almas se quedan allá y tienes que irlas a recuperar, pero la consecuencia adicional de que, oh, te moriste, pues dame acá, no vas a tener la vida completa, te la voy a bajar a la mitad, y te moriste, pues empieza ahora desde el principio, so you can get good. Entonces se convierte en un juego donde uno no quiere morir porque no quiere recomenzar el nivel. Exacto. Y entonces yo era uno que iba bastante lento, muy cauteloso, por eso mismo, porque me da una pereza recomenzar. Y entonces entra un poquito la desesperación, sí. Porque por ejemplo, vas a reintentar el boss, tienes que chuparte otra vez el stage, y entonces a veces uno como que quiere avanzar y entonces tiende a ser un poquito más descuidado en como que, yo creo que lo puedo pasar por el lado de estos enemigos y pum, y te meten un cantazo y te fastidiaste. Pues en ese aspecto requiere un poquito más de disciplina para tener calma. Pero definitivo, no creo que vayas a tener problema con el juego. Tú demostraste ahí que tienes la calma para poder ir otra vez a donde te mataron y reintentarlo. So, ya, el juego como tal no es tan difícil. Van a haber varios bosses que presenten un reto, pero yo te diría, bueno, también depende del orden en que tú hagas el juego. Sí. Pero la mayoría de los bosses yo diría que no son problemas. Yo no veo ninguno que te vaya a dar problemas. Honestamente. That's good to know. Te mantendré al tanto. No creo que lo juegue en vivo en el canal, aunque no lo descarto, porque de verdad que me gustó la experiencia de Demon's Souls. Esto fue parte de mis highlights del evento, ¿verdad? De lo más que disfruté. Previo a eso, que dije que iba a jugar Retro Genesis y no jugué, y es que, gato, nos fuimos a jugar Fortnite. Le dimos una ronda a Fortnite ahí al garete, aprovechando que mi nena pues había salido, porque yo dejo que ella lo vea, incluso, ¿verdad? No me molesta demasiado, pero no la dejo jugar Fortnite todavía. Yo creo que pues no es una edad conveniente para jugarlo. Aparte de que dejo que me mueva al personaje en el lobby y que decida usualmente como, ¿con quién quieres que juegue hoy? Esto ya tiene unos personajes creados y yo la he dejado en ese aspecto, ¿verdad? Desarrollar su creatividad. Pero el caso es que nos fuimos para Fortnite. Mano, qué sudado estaban esos lobbies. Logré ganar en tríos y en cuarteto. Solamente 3 wins por los que tuve en el día de ayer. En un momento dado, jugando con moto, tuvimos un reto de a pesito el kill. Porque así, o sea, ni siquiera a peseta el kill. No. A peso. Porque así de difícil estaba hacer los kills. Había mucha gente. Fortnite le hicieron, me atrevería yo a decir, que le hicieron un downgrade. En esta temporada se ve como, y de hecho sale de temporada 2, si no me equivoco. Fresi compartió la información que le había llegado un email con detalles al respecto sobre el hecho de que era algo así como que temporada 2, y es como que un remix. Hay unas cosas y ciertas mecánicas de temporadas anteriores y sí, pero a diferencia de la temporada de esta pasada semana, de Marvel y toda la cosa, que el mapa se veía lleno, repleto, convoluted. Ahora el mapa está limpio, hay un árbol aquí y allá, y en ese aspecto eso sí lo aprecio, porque pues nosotros llegamos a jugar Fortnite desde prácticamente Day One, que si no me equivoco tú lo descubriste, lo trajiste, como que mira, este juego está chévere, vamos a jugarlo. Ah, qué tiempos aquellos del Friendly Fire y de las manos mojadas. Pero esa dinámica de lo sencillo, pues está nice. Irónicamente hay ciertas cosas que como que no van con la temporada. Yo todavía obviamente me estoy adaptando. En una tenía un sniper porque volvieron los snipers, apunto con la mira gato y disparo y el tiro completo se va para el otro lado, o sea, no va en la cruceta del sniper, no iba, era como si tuviera un drop para la izquierda, pero resultó ser un glitch. Cuando hago otra prueba, ya me encuentro el mismo sniper y lo hago en vivo, yo, ah, chequense lo mierda que te está, mira, miren este palo, le disparo y le doy al palo. Pues fue un glitch en la versión, ¿verdad? De la primera vez que me lo encontré. Pero el caso es que eso se llevó entonces mi bloque de Genesis. Luego estuve jugando Helldivers 2. Jugamos un buen rato. Masticable, directamente de la Guiando Podcast, pues se enteró de que pues íbamos a estar en el evento de 24 horas y me preguntó hacia el bloque. Y cuando vio Helldivers, dijo, papi, yo quiero estar ahí. Así que él se durmió literalmente encima del keyboard esperando el turno. Pero en una que dije, Masti, pasillo 7, como que no tú estás, se empezó a reír porque en serio, yo dije, este se durmió, me confesó que en serio se había dormido, pero que se sacudió rapidito, se dio otro buche de café y pudimos jugar, hicimos varias misiones, ahí se nos unió Surfing Boy también en Fortnite, en la primera versión de Fortnite, porque revisitamos Fortnite luego, pues logré jugar con Ilaverax, también jugué con Gitanita Silen, jugué con Motomonku. De verdad que la pasé espectacular. Después se unió Bernardi se unió al bloque final de Fortnite también, y no solamente de Fortnite, después se quedó para Rocket League. Taino también se unió para el último bloque de Fortnite y de Rocket League, y cerramos con Rocket League el evento. Cabe destacar que este año también la transición fue bien smooth. Cuando Gato terminó sus 24 horas, ya yo estaba por ahí, Gato estaba loco por irse ya también, porque uno termina agotado, por más energético que termine, internamente, o sea, el cuerpo sufre las 24 horas de no dormir. So, Gato estaba ready para irse, le di un hiccup, yo estaba también bien tenso en una que tú dijiste como que no, ya yo estaba a punto de tirarle a los muchachos, porque yo no estaba ready para subir. Cuando te pasó eso, fue el internet, ¿verdad?, que te dio un issue ahí. Sí, se desconectó completo, de que yo creo que el stream se cayó temporalmente. Sí, se cayó, se reconectó inmediatamente, yo no tuve que darle para go live. Pero se cayó porque te hizo otro archivo. Tienes un archivo de 23 horas, como 23 horas 40 minutos, algo así, los últimos 20 minutos están aparte, algo así. Está. Sí, yo como que, oh my God. Es más, te digo ahora. Regresó rapidito. Sí, regresó bien rápido, el Twitch lo picó. Estoy aquí en Twitch, tengo a Alex de fondo. El video de Kat está, déjame ver. Sí, está en dos archivos. Efectivamente, en uno tienes 23 horas 21 minutos y los últimos 40 y pico de minutos están en otro archivo. Como que lo dividió, pero Twitch lo dividió. Pero a ti te siguió entonces contando OBS, no tuviste que hacer ninguna reconexión. No tuve que hacer reconexión ni nada. Nice. En mi caso, yo entonces le di ahí como que rapidito, ¿verdad? Le di a Go Live La transición fue super smooth, que de ahí no se quedó hasta sorprendido, como que mira eso, si esto no parece que se acabó el archivo ni nada. Porque yo estoy siguiendo el stream y es algo que también me he dado cuenta, últimamente Twitch está bastante on point con esto de la latencia y los minutos de delay, y son mínimos, entonces ya uno, pues como lo utiliza con bastante frecuencia, sabe, como que si Gato está hablando y está diciendo, pues nos vemos, gente, ya, bye. Ya él lo dijo hace como 10 segundos. Entonces yo ahí más o menos me di, págate que le doy. E hicimos la transición super smooth. Esto, abrí el stream, ¿verdad? De una manera respetuosa, ¿verdad? A la memoria de Willy. Abrí en bloque de pantalla negra. Esto, no, decidí no irme en el chat a emotes only. Esto para evitar, ¿verdad? Traquetear más con la funcionalidad de Twitch. Pero sí, ¿verdad? Quería hacer esa salvedad. Y luego, durante el stream, parte de las cositas que hice, que no la había hecho, Gato, yo no tenía la barra de progreso de donativo. No. So, fui, la busqué, la puse por ahí, que se me había olvidado. También busqué, hice un lacito, ¿verdad? Y le puse encima Go Willy Go. Para ¿verdad? Honrar la memoria de Willy y dedicar entonces al menos ese bloque, ¿verdad? Del evento a la memoria de Willy y en solidaridad con Morena Gaming. Esto, y pues entonces, pues fue parte de lo que hice. Y en aspectos técnicos como tal, pues también sufrió la cámara. En un momento dado se me frizó. No sé si era que la otra cámara, porque como Lara me estaba acompañando, yo conecté la cámara vieja. Hice un setup ahí más o menos para que ella estuviera en cámara. No sé si me estaba interviniendo o no. En un momento dado, sí. Resulta que el audio por Discord me estaba recogiendo. Era el audio de la cámara. Esa cámara tiene micrófono y a mí se me había olvidado. Y Noé y Fresi me dijeron, oye, tú te escuchas como si estuvieras en una cabina de bien lejos. Mira a ver el micrófono. Y efectivamente, en otro momento dado también, cuando hice lo de la barra en OBS, yo lo puse como browser source. Y entonces el browser source muteado, literalmente no estaba nada corriendo, pero como quiera había algo haciendo bypass y se escuchaba doble, porque tú sabes que nosotros en el Donor Drive tenemos atado sí. Twitch. Uh-huh. Y entonces si estamos en vivo, pues se va a escuchar, pues se escuchaba doble, y yo acá como que, pero ¿qué pasó? So, para resolverlo, en vez de ponerlo como browser source, lo puse como window capture. Y tenía entonces la pantalla abierta por ahí, simplemente recogiendo el feed de la barra, lo cual fue nítido porque actualizaba hasta más rápido que como browser source en otros años. Esto, y aparte de eso, ¿verdad? Otro problema técnico que tuve fue que en una yo me fui al baño un momentito y pues me puse el screen de pausa con el video de agradecimiento de Extra Life 24/7. Pero era en ese último bloque que nos íbamos a volver a Rocket League y estaba Motomonco, estaba Bernal y estaba Containo y estaban hablando en el Discord, y yo usualmente cuando hacía eso y tenía gente en el Discord, muteaba Discord para que el comercial se pudiera ver y escuchar y apreciar. Pues no, yo dejé Discord abierto y me fui y regresé como 10 minutos después y yo, ay, mira, esto estaba abierto, y por ahí Moto, ay, Dios mío, yo diciendo barbaridades aquí. No sé qué fue lo que dijo, pero fueron, y a lo mejor no dijo nada, o sea, eso es más broma. Esto fue en último bloque. Resulta que Moto se mudó y tiene tremendo setup. Dicen que pronto va a ser el setup de Surfing Boy. Si las cosas siguen como van en su casa, te voy a enviar la imagen, Gato, para que veas el setup de Moto Monku. Esto, ahora mismo, esto está acabando, es lo último en la avenida en setups. Para estudio, ¿verdad? Y para crear contenido. Déjame buscarte por aquí rapidito. Para que lo veas y tú me digas tu opinión. Porque es que, de verdad que es lo último en la avenida. O sea, para que ustedes entiendan. Ahí está este gatito. Moto estaba... A WhatsApp. Moto estaba de madrugada. De esa manera, pues, evita, ¿verdad? Los ruidos y las quejas por ruido en su hogar. Resulta que se consiguió ese monitor que tiene refresh rate de qué sé yo cuántos frames por segundo, el Xbox le corre de show y estaba, mira, pero que encantado de la vida. Jugó como 8 horas ahí. Dicen que Kaiser está sufriendo con el cero y que prontamente va a estar adoptando también. Para efectos de lo que están escuchando, y obviamente no están viendo, Moto Se fue móvil, consiguió un monitor, literalmente. Por ahí, y andaba en el carro jugando desde la marquesina. Ay, mi madre. Muy ingenioso, ¿verdad? Y totalmente divertido. Pero ya, en efecto, ¿verdad? Ese fue como que el mega resumen de Extra Life. En un momento dado, algo que Moto mismo, ¿verdad? Gracias a Moto me enteré de las cantidades que hemos recaudado a lo largo de los años. Yo no sabía cómo buscar eso, Gato. ¿Tú tienes conocimiento dónde encontrar eso en tu cuenta de Extra Life? Sí, en mi cuenta de Extra Life, en el perfil, hay un área, en el perfil de cada persona. Ajá. Hay un área donde tú, es como un dashboard, y puedes cambiar a los diferentes eventos que tú has participado y te dice los totales. Adicional, eso está disponible para el equipo. Sí. Entonces, uno puede ir para atrás y también ver los totales del equipo. So, yes, así es como yo saco mucha de la información. Pues en el teléfono, él me explicó que tú le das a More, le das a Account, y en Account te dice... en tu información cuánto tú has recaudado, ¿verdad? Por año, pero también el total global. Y para mí fue bien impactante porque no es algo que yo había visto, Gato. Yo no estaba consciente de esto ni sabía que llevaba el total así. Obviamente, si te sientas a sumar lo de los años, pues eso yo sí lo sabía, pero resulta que estoy bien cerca de llegar a haber recaudado lifelong $30,000 para la fundación. Eso para mí fue mind blown, fue un momento bien emotivo para mí dentro del maratón, porque no lo esperaba. Entonces fue una conversación como que bien casual que Moto lo mencionó y me dijo, mira, ¿tú has chequeado esto? Y yo, realmente no, no uno encuentra eso. Ah, mira, aquí haces esto y esto y esto. Y lo encontramos sin ni hablar, ¿verdad?, de todos los mensajes de apoyo de la comunidad. El chat estuvo encendido, sé que estuvo encendido desde el viernes, todavía está encendido por ahí con Alex Nation. Al momento de grabar, gente, hora local son las 9 de la noche, en Puerto Rico son ya las 11, y Alex está ya picando para su hora número, ¿qué? Ya llevamos 63 horas, vamos, el counter, él utilizó otro counter, que no era el mismo de nosotros. Él estaba comentando que tú se lo preparaste, Gato, ¿verdad?, lo ajustaste. Sí, él lo quería en horas, sí. So, hice otro y le pasé el enlace. Perfecto, ese está mejor. Yo creo que el año pasado ese fue el que usamos, el de las horas, no de días. Tú lo estabas comentando también, que era que te habías confundido, sí, o algo. Y pues por lo menos en el stream de Gato, pues decía cuando él logró sus 24 horas, en vez de decir 24 y seguir contando 24 y minuto tal, decía un día y entonces un minuto, o un día y tantos, ¿verdad? Y el mío también. Y el caso es que Alex, ¿verdad?, va por ahí todavía afincado, está metiendo la Fortnite en estos momentos y está en la hora 63, y definitivamente el chat está encendido, o sea, sobre 30 personas de manera constante comentando en el chat, apoyando. Por eso digo y recalco que Twitch ha sido una bendición para efectos del maratón, ¿verdad?, y de contribuir a todos esos recaudos que, again, entran de manera prácticamente pasiva por la decisión que hemos tomado nosotros y muchos otros canales. Yo sé que también, por ejemplo, Kouta Ino hace lo mismo, que todos los subs que entran, etcétera, él los dona. Surfing Boy también, una vez Twitch le paga, él simplemente dona esa cantidad a Extra Life. Esto es algo bien, bien bonito. Ahora mismo, el equipo de Extra Life es 24/7 recaudados. Al momento tiene $24,254 and counting, ¿verdad?, en ruta a nuestra meta de $25,000. Todavía no se acaba el año, hay par de gente que todavía tienen eventos especiales, tanto en noviembre como en diciembre. Yo sé que por ahí Spider Popo se destaca por llevar a cabo un evento especial el fin de semana de Acción de Gracias, que pues dice el maratón de él es Democracias, así mismo que lo denomina. Esto es bien, bien bonito. Y así como él, pues sé que hay otros compañeros que también tienen otros eventos pendientes. Gato estuvo recaudando más de $1,000 el viernes. Este servidor, entre la semana pasada, ¿verdad?, porque yo activé mi cuenta, yo no estaba escribiéndole a amigos y familiares ni nada, hasta esta pasada semana, Gato. Yo creo que a partir del miércoles, 28 o 29 fue que yo envié el mensaje. Hasta hoy hemos logrado recaudar casi $3,000 y Alex Nation está en 1,410 y contando, porque todavía está por ahí recaudando. Les recordamos que si usted por casualidad no pudo donar, se le olvidó, qué sé yo, este cheque iba a donar, ¿verdad? Pero algo pasó y tuvo un gasto inesperado y está como que, oh my God, se me olvidó, no pude, whatever, las razones que sean. No se preocupen, pueden donar de aquí hasta diciembre, ¿ok? Y una vez comience en enero, no se preocupe también, ¿verdad? Rapidito nosotros abrimos las cuentas, porque como somos parte, ¿verdad? Y como bien recoge esa esencia del nombre del equipo, somos Extra Lifers 24-7, siempre jugando en favor de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Y mientras esté esta iniciativa de Extra Life, haya fuerza, haya salud, tengamos la bendición, ¿verdad? De tener ese tiempo, de sacar ese tiempo para seguir aportando a la iniciativa de lo que es Extra Life, así lo haremos. Ya Gato está en 15 años. Este año para mí fue el año oficialmente número 11, off the record 12, ¿verdad? Porque pues un año jugué con la cuenta de Emanuel. Gato, casualmente hablando con Motomonku, para empezar, ¿verdad? Te voy a mencionar para algo que mencionaste tú. Él también se enteró de Extra Life y todo por Sarcastic Gamer. Y de hecho, por Sarcastic Gamer y el año de María, que Central nos da retweet a algo que nosotros habíamos comentado sobre el maratón o algo, es que él se entera de Nivel Escondido. Esto, oh, y wow, que llegue entonces a las filas de nosotros a conocernos. Y ahora, hello, Motomonku es pilar también en la comunidad, regardless de que no haga stream, que eso es algo también que hay que mencionar y destacar, que para ser Extra Lifer no hay que ser streamer, es una herramienta bien chévere, pero no es obligatorio ser streamer. Esto, y Motomonku pues se enteró por eso. Y otra cosa que te iba a mencionar es que a Menuk le pasó lo mismo que a mí, en el sentido de que cuando por primera vez escucha de Extra Life, dice, ah, esto es un pescado, esto no es cierto, esto es como que whatever, esta gente quiere coger de zángano a uno, para algún scam o algo. Y la primera vez que a mí me hablaron de Extra Life, mi pana Emanuel, el Crazy Waco, yo también pensé lo mismo. Yo estaba como que, mira, Emma, te voy a donar 20 pesos, no me hables más nada de la iniciativa. ¿Está bien? Cállate la boca. Ya, no me vuelvas a contactar. En cuanto a esto. Y mira, aquí estamos, 12 años después. Seguimos fuertes, ¿verdad? Comprometidos con la causa, con la fundación. Y pues eso me llevó el primer año a no abrir una cuenta right away. Fue como que yo voy a compartir tu cuenta, no te preocupes, yo no voy a abrir una cuenta mía, pensando en que me iban a robar la información o lo que fuera. Para nada, gente, esto es totalmente seguro. Han habido ciertas situaciones, pero nunca, por lo menos que nosotros conozcamos, nunca nada relacionado a las tarjetas de nadie. Las situaciones que se han dado habían sido de DDoS attack, donde crean un tráfico falso y no permite hacer la donación. Yo creo que eso pasó a lo largo de todos estos años, maybe dos veces. Sí, era más común hace algunos años atrás. Estos últimos años, yo por lo menos no he escuchado nada de eso. Yeah, so han tomado medidas y nosotros totalmente agradecidos de contar con su apoyo. Regar la voz es importante, es más importante de lo que usted cree, porque no sabemos quién está por ahí presto para donar y no sabe a qué donar, no sabe qué causa hacer suya, no sabe a quién apoyar, etcétera. Y estamos totalmente agradecidos. Donativos entraron durante el maratón, siguen entrando donativos ya fuera del evento, amigos y familiares que siguen compartiendo la información. Mientras más gente sepa, mejor, porque estos niños realmente lo necesitan y nosotros vamos a estar aquí respetando y honrando ese compromiso año tras año, siempre que haya salud y Dios así lo permita. Gato, algo que quieras añadir antes de movernos, ¿verdad? Ya a cerrar el podcast, porque ya esto es todo lo que teníamos que cubrir esta semana en cuanto al maratón de 72 horas de Extra Life. Pues, mano, de casualidad, Extra Life para mí ha coincidido con días libres de área. Yo me acostumbré, yo pues, espero que el próximo año también caiga como día libre para ella de la escuela y poderlo hacer. A mí me gusta un montón hacerlo con ella, da la oportunidad de sentarnos por largo periodo de tiempo y disfrutar este pasatiempo que nos gusta. Así que ya, yo espero que se pueda seguir dando. No haría que haría falta la escuela por estar haciendo Extra Life, pero digamos que le toque ir a la escuela, pues por lo menos acomodar horas una vez llegue. Sí. Pero ya, es super cool la experiencia de poderlo hacer con ella, ver su reacción con ciertos juegos, todo esto que está pasando con Punch-Out, es como que no, no way. El verla ahí, fajándose para pa poder vencer a esos personajes, ¿verdad? Que me saca una sonrisa. Sí, mano, yo igual, a mí, aquí en casa hay fiebre de beat'em ups. Ahora Lara, la semana pasada, tan reciente como la semana pasada, acabamos Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, esto prácticamente de una sentada, esto, y ya lo habíamos acabado antes, pero ella se animó como que, ah, papá, vamos a jugar este, ok, porque habían personajes nuevos, esto, yo compré el DLC, y de igual manera, en el maratón acabamos este Streets of Rage 4, esto, nivel tras nivel. Yo le iba preguntando, ah, okay, vamos a cambiar de personaje, ok, ¿qué personaje tú quieres que yo juegue? Pues tal personaje, entonces eso lo hacía también retante para mí, porque típicamente uno juega con un personaje y lo conoce de rabo a cabo, los demás pues tienes que hacer adaptaciones. Esto, y el hecho de que ella pues vaya poco a poco disfrutándoselo, haciendo la causa de ella también, no solamente nos da un respiro físico, ¿verdad? En el contexto tuyo de Aria y tú y acá pues Lara y yo, esto, sino que también, ellas también van entrando en conciencia de que pueden hacer algo, ¿verdad? Aportar un granito de arena mientras se divierten, que es parte de lo chévere de Extra Life. Esto, y pues disfrutan del pasatiempo de los videojuegos, van creciendo en los videojuegos, explorando, ¿verdad? Y desarrollando su personalidad dentro del gaming y también aportando a esta hermosa iniciativa. Así que totalmente agradecidos nosotros acá de contar con el apoyo de toda esa gente bella en el chat. También felicitamos a los compañeros. Específicamente este año estuvieron bien activos Vidium SF, que no pude pasar por el stream, esto, ni a decirle hola, pues como decidí comer en vivo. Antes yo comía y apagaba, me iba una pausa mientras estaba comiendo y era mi tiempo de irme a visitar canales que estuvieran en vivo, whatever. Este año no tuve break. Esto, hice que Altel Latino estuvo por ahí. Altel trabajó hasta una canción, ¿verdad? Una de esas parodias de las de él. Esto, con el ritmo de ¿qué fue? ¿Qué fue? Que este party está exquisito, ¿right? Esto, de Grupo Manía, pues hizo una versión Extra Lifer y le quedó brutal y me dejó saber en el chat de que le iba a cantar y yo, pues, tuve una captura en pantalla de ese performance. Son muchas felicidades, ¿verdad? A Vidium, a Arte Latino y también a Superstars que estuvieron activos en sus respectivos maratones y coincidió, ¿verdad? Con Game Day el día sábado. Esperamos que también estén bien. Gracias por el compromiso. Gracias a todos también, el resto de los Extra Lifers. Esto, y gracias y un shout out especial, Gato, obviamente a nuestras familias. Sin el apoyo, ¿verdad? De nuestras esposas. Esto, sin el apoyo familiar, ¿verdad? Y la coordinación, algo así tan cool como lo que pasa en Extra Life no sería posible. Así que gracias, gracias, gracias. Son los verdaderos MVP. Un besote para todos ustedes. Gracias de corazón. De esta manera, entonces, Gato, llegamos al cierre para el podcast de esta semana. Les recordamos que una vez publicado, el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales, tales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube, en todos lados como Nivel Escondido. En Twitch tenemos nuestro itinerario de 7 días a la semana, domingos, lunes y martes desde las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya la hora cambió, por ahí estaba el relajito de que tenía las 25 horas y no, gente, no, no tengo las 25 horas, siempre fueron los primeros dos eventos que para efectos de mi OCD, pues daba una hora de bono y me extendía esto, pero ya la hora cambió, así que nuestro horario oficial de las transmisiones de After Dark de tanto Gatonejo como este servidor son a las 11 de la noche, en lo que la hora cambia, 11 de la noche, hora de Puerto Rico. En la medida posible, vamos a subir un poco más temprano. Yo voy a hacer todo lo posible por subir a las 10. Yo sé que Gato, dependiendo, pues hay veces que se le hace fácil, hay veces que no. So, 11 de la noche es el horario oficial de las transmisiones de After Dark, arrancando desde esta semana que usted está escuchando este podcast. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacana, la puedes conseguir entrando a nivelescondido.com, diagonal mercancía. Y les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Yuri Infinite, Loot of the Party y La Verax, Fidelillo Cero, Batatín 101XD y Shajiri. Gato, y de esta manera, dando cierre al podcast Aftermath, entre comillas, robándome la frase de Alex. Esto, recuerden, el Aftermath también es importante y viene por ahí el lunes en la noche, así que dale para atrás. Estás escuchando esto martes, visita el canal de twitch.tv diagonal nivel escondido y ve específicamente el aftermath, que es el resumen de parte de Alex Nation. Mira, cerrando el podcast esta semana, gato. Nos fuimos. Nos fuimos, gente. Bye bye. ¡Azúcar!